esta práctica de comunicación como todos los jueves, todas las semanas de agro. Y bueno, venimos con esta expectativa, con muchas expectativas de lo que va a ser esta última, lo que está haciendo esta última semana de agroecología, muy contentos de este proceso. Y también los preparativos de lo que resta del día, con muchas actividades. Hemos tenido actividades con los chicos del merendero. Compañeros del tercero han tenido actividades con los chicos del merendero. Muchos juegos recreativos, juegos dinámicos. Los compañeros de segundo año han estado en un taller con las madres del merendero, en un taller del Mocasi, que ha estado muy bueno. Y bueno, y así distintas actividades. Ahora, los distintos años, terminalidad, alfabetización, primero, segundo y tercero, tienen asignadas distintas tareas para lo que va a ser el viernes, la fiesta de egresado de los compañeros del tercero. Y con mucha emoción también de saber que los compañeros están por egresar y que terminan esta primera etapa, porque son etapas de esta militancia, es una primera etapa y que vienen muchas más. Así que aquí está el compañero Marco, que él está en primer año y que nos va a contar qué están preparando ellos para el viernes como primer año. Bueno, así como decía Chelo, yo estoy en primer año y bueno, junto con todo el grupo de primero nos ha tocado el tema de la cocina. Se ha dividido en grupos por tareas, por años, y bueno, a primero le ha tocado cocinar. Gestionar todo el tema de la cocina para el día viernes. Así que, así como vos decías, Chelo, estamos muy contentos también de formar parte de esta escuela, de que el movimiento te incluya y te dé esa responsabilidad de, como primer año, gestionar la comida. Así que todos muy, muy organizados y metidos en esto que se viene. También, bueno, nos hemos propuesto como grupo de primer año hacer unas empanadas, unas pizzas, así que estamos con todo el preparativo de ver quién va a hacer, dividirnos en grupo, ¿no?, para hacer las tareas. Digamos, hemos hecho grupos para ver quién va a picar la cebolla, cómo se va a pelar la papa, entre todos, como se hace esto, ¿no?, el día a día, entre todos, así que muy contento por eso. También sé que los compañeros de segundo les ha tocado otra tarea, así que la compañera Sabri seguro nos comparta algo. Bueno, así ahí como nos estaba compartiendo nuestro compañero Marco, a segundo año que nos ha tocado hacer los juegos. Así que ahí estábamos seleccionando un par de juegos para terminalidad y tercero. Así que como lo nuestro son juegos dinámicos, o sea, específicamente los juegos van a ser carrera de embolsados, una carrera de huevos, ahí que tienen que llevar el huevo en la cuchara. Y después dos juegos más, que esos son sorpresas, no le vamos a estar contando porque aquí hay un compañero de tercero, así que sorpresa para ellos. Así que bueno, y ahí también organizando el tema de los materiales, quién va a hacer esto, los tiempos, así que muy muy emocionado y atravesado también, porque sabemos que el año que viene nosotros también vamos a estar pasando por la misma emoción, ¿no? Pero también con esa expectativa de ver a los compañeros que se egresan de tercero el año que viene, cumpliendo otras tareas, otros roles, así que también muy emocionado. He conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta. Y así como estábamos comentando de las tareas, digamos, aquí los compañeros de tercero también han tenido sus roles y sus tareas, así que nos van a estar comentando un poco. Sí, nosotros estamos muy emocionados como grupo de tercero de saber que terminamos esta etapa, terminamos estos 3 años y con esa emoción de decir el grupo, bueno, es la última semana, ¿no? A principio de año decimos, muchísimo, 3 años, pero al pasar tan rápido el tiempo, pasar los años y como sentir esa emoción, estamos muy, muy, muy emocionados como grupo de tercero. Muy agradecidos hacia el Mocasi, hacia la Escuela de Agro y a todos los compañeros que vienen dándonos este proceso hermoso de la Escuela de Agro. Y bueno, y a nosotros nos ha tocado hacer, preparar la mística, que venimos compartiendo toda la semana. La mística es como traer momentos históricos al presente a través de una mística, una obra, una representación. Y bueno, a nosotros nos toca hacer esto para el cierre, lo que va a ser el viernes en la fiesta de egresados. Así que vamos a estar haciendo eso y bueno, muy muy emocionado. Sí, quiero comentarte que no solamente nosotros estamos preparando pizzas y empanadas, sino que también se va a hacer asado, creo que cabritos, así que estamos con la idea de reforzar ese asado con algunas pizzas, algunas empanadas, obviamente ensaladas que acompañen. Así que bueno, somos un grupo bastante grande de primero, creo que somos 25, 26 compañeros, así que también estamos con ese rol de dividirnos las tareas para ver cómo hacemos para llevar a cabo el egreso y que salga todo como lo estamos pensando, ¿no? Tú no puedes comprarlas. Sí, también está esto. Nosotros tenemos las distintas tareas y también Terminalidad y Alfabetización tienen su tarea. Ellos están encargados de ornamentar. Ahora no está ningún compañero porque están en los distintos espacios de trabajo, como todas las prácticas de campo todos los jueves. Ellos están en su trabajo, en su práctica, por así decirlo. Ellos también están con su tarea. Son un grupo muy lindo y están haciendo lo que va a ser el decoramiento del lugar donde se va a estar haciendo todas estas actividades. Y también los compañeros de primero que nos están organizando ese rico asado, esas ricas empanadas, las pizzas, así que estamos ya cagados de hambre aquí nosotros. También, Chelo, como decís vos, agradecerle a toda la familia del campo organizada en Mocase que donan esos animales, ¿no?, para que podamos llevar a cabo el egreso con esa rica carne tan sana que viene del campo, ¿no?, de nuestra familia. También recordar ese poquito que vos decías ahora de los chicos de alfabetización, que ellos también se egresan, ¿no?, que no es un detalle menor. Ellos se egresan, se egresan junto con los compañeros de tercero, bueno, pero ellos terminan terminalidad y se egresan ya para empezar primer año el año que viene. Sí, y también agradecerle a las compañeras, como vos decías, que nos donan los cabritos, los lechones para el asado que va a ser el viernes, y también agradecer al cumpas de aquí de la central de Quimilí, de las distintas comunidades que también nos vienen cocinando todas estas semanas de agro, que nos han venido cocinando y lo están haciendo y nos hacen la rica comida de todos los días, y así que le agradecemos, damos las muchísimas gracias de corazón por siempre estar ahí a disposición de la Escuela de Agroecología. Y bueno, también emocionados por los compañeros de Terminalidad que terminan esta etapa y arrancan otra, ¿no? Así es, compañero. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que también participan de los talleres que uno se propone a darles. Así que así aprendemos nosotros también junto con ellos, ¿no? Y bueno, aquí nuestro compañero Dari nos va a estar musicalizando ahí unos temas que va a ser de los Nocheros, dice. Pero primero vamos a estar escuchando un spot que es sobre el campamento en Misiones, donde vamos a estar participando, que es otra área de formación. Soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi